Palolis, Intlahuistlán, Pachaneque, lugar por donde sale el sol, Iyeyan en Quetzalcóatl, Otitematilia en Cop, Ashkan Totlajpalolis, Intlahuistlán, Pachaneque, lugar por donde sale el sol, Iyeyan en Quetzalcóatl, Otitematilia en Copali, Inatecocoli, Tlapitzali, Iguan Huehuet, Tzotzonali. Ashkan Totlajpalolis, Intzihuatlán, Pachaneque, Intonatiu Temoa, lugar por donde Iyeyan in Mayagüel, Iguan Mixcóhuatl, Iyeyan in Xipetotec, Otitematilia in Copali, Inatecocoli, Tlapitzali, Iguan Huehuetl, Tzotzonali. Pedimos permiso al rumbo del norte, lugar donde reposa el sol, rumbo de Tezcatlipoca. Agradecemos con humo de copal, sonido de caracol y toque de huehuet. Pedimos permiso al rumbo del sol, donde se posa Intonatio el sol a la mitad del cielo, Iyeyan Huitzilopochtli. Agradecemos en Copali, con humo de copal, Inatecocoli, Tlapitzali, sonido de caracol, Iguan Huehuetl, Tzotzonali. Ashkan Totlajpalolis, Hueitlazohtli, pedimos permiso Intlanantzin Coatlicue, Tonacanantzin, Inlamateotl Tosigua. Agradecemos Otitematilia in Copali, Inatecocoli, Tlapitzali, Iguan Huehuetl, Tzotzonali. Ashkan Totlajpalolis, Inhueluixictli, al corazón del cielo, Toteotatzin Tonatiu, Padre Sol, Incuautleguanitl, Totonamitl, Otitematilia en Copali, Inatecocoli, Tlapitzali, Iguan Huehuetl, Tzotzonali. espalda y los ojos y los dientes y... Oye, abue, abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue, voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue, voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Ey, ey, ey, ey, familia. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la latitud donde escuche este viaje sonidero, como este y casi todos los lunes. Hey, ¿qué tal, compadres, comadres? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos comenzando este viaje sonidero, el número... Compa, si mal no me equivoco, es el número 165, no, 166, ¿cierto? Así que, pues hoy estamos en esta transmisión, ya cercano a los 200 días de transmisiones. Y bueno, pues hoy es un programa bien nutrido, compa. Un programa, como siempre, ya saben que nos encanta acá la bici, la bicicleta. Así que, pues hoy un viaje muy bicicletero, porque tenemos invitados, invitadas en casa. La banda Bicimensajera estará por acá en un rato más, acá en este viaje sonidero. Y pues nos estarán platicando acerca de este campeonato que se traen entre manos. Entre bicimensajeros, mejor dicho. Y pues vamos a estar platicando con ellos, y ellos nos estarán compartiendo pues toda la información en torno a este evento acá en la ciudad monstruo. Además, pues harta música, ¿no, compadre? Mucha. Sí, hoy estrenando música de Tsunami Guasahari, así como de Massive Dub Corporation. Y también, como no, como siempre, una muy buena dosis de cumbia en este viaje sonidero. Una dosis muy cumbianchera. No sé si ya por ahí leyeron la reseña que escribió acá el compa en la página regamulante.org. La pueden checar ahí, es una recomendación que hace en torno pues a una banda tradicional colombiana en un conjunto de músicos, los Gaiteros de San Jacinto, que pues se les hace un historial, un documental ahí de su historia, bien interesante, ¿no, compa? Recomiéndales el artículo, a ver. Pues sí, pues más que su historia, fue una grabación sobre el proyecto Dub de Gaitas, en el que trabaja al lado del maestro Adrian Sherwood, y que por ahí una banda de Colombia que hace video pudo capturar este momento que se imprimió en vinil. Y pues léanselo y escúchenlo y véanlo ahí en el blog del Regambulante, que está colgado en nuestra página. Y que más tarde estaremos compartiendo un poco de música de estos compas, formato vinil, ¿verdad, compadre? Somos de los afortunados de poseer este vinil. ¿Cuántas copias se escribieron, se editaron? Al parecer 300 copias para el primer volumen, y para el segundo 1000, que se distribuyeron 500 para el mundo y 500 en Colombia, y que al parecer pues ya no hay muchas copias disponibles por ahí en el mundo. Así que si usted posee una joyita de este tamaño, pues qué suerte. Una de estas dos joyitas, compa. Y pues además vamos a estar también sonando música de... Massive Dub Corporation, ya habías comentado. También tendremos información sobre unas charlas que está ahí incitando la bici red. Les vamos a estar platicando también de eso, recomendando, ya saben, mucho la bici, porque la bici hace feliz a la gente. ¿Sí o no, compa?

al viaje sonidero. Ya se la saben, a través de www.regambulante.org. Todos los lunes a partir de las 21 horas pasaditas. Casi siempre somos más o menos puntuales, pero cualquier cosa acá nos topamos los lunes. Y si no, en el podcast también lo pueden escuchar a cualquier hora desde cualquier latitud de este planeta Tierra. Así que, compadres, pues vamos iniciando este programa. Ya hace un rato con Música Sin Fronteras. Estamos ya con algunos estrenos musicales, así que paren oreja. Y pues si les gusta o si necesitan saber cuál es la rola, pues nomás comuníquense y ahí se las pasamos. Pues hoy vamos a dejar que nuestros compas invitados se relajen un poco, descansen la pierna, se pongan a tono, se hidraten y se deshidraten una vez más para volverse a hidratar y pues se pongan a gusto para compartir con nosotros hoy una noche llena de bicimensajeros acá en el viaje. Y pues, oigan, pues no, yo no sé, esta me pareció una noticia, una información impactante. Pues como consumidores desde hace mucho tiempo en distintos países del mundo, no sé, China, Inglaterra, Estados Unidos, no sé, un sinfín de países donde el consumidor tiene el derecho a informarse, a estar informado sobre lo que consume, en este caso si son productos transgénicos o productos orgánicos. Entonces en esos países hay una etiqueta que te avisa y te advierte sobre el origen de estos productos. Y en México pues no existía este etiquetado de los productos hasta pues hace algunos meses, que Greenpeace se da la tarea pues como de abrir ahí una lista de los productos que se venden comúnmente en centros comerciales y que pues son totalmente transgénicos. Seguro muchos de ustedes han probado, consumido alguno de estos productos que cotidianamente pues son de consumo y casi casi de abasto en la alacena de todo el mexicano. No sé, por ejemplo, está en la lista el aceite, por ejemplo, no voy a decir las marcas, pero sí voy a decir que es el del corazón. No sé si ustedes lo conocen. ¿Lo conoces, compa? Sí, seguro. Sí, seguro. El que te dicen que es el más nutritivo, que es el más bueno, el más sano, bueno, pues ese es el mero transgénico, por ejemplo, ¿no? La lista también, no sé, ustedes compadres que están aquí, seguramente les gusta la chela. ¿Ya leyeron esta lista? No. No, es una lista, bueno, es una campaña realmente que hace pues Greenpeace para que se puedan, se etiqueten y se comiencen a etiquetar los productos. Entonces, antes de que los fabricantes lo hagan, lo está haciendo Greenpeace en esta lista. Así que, por ejemplo, las cervezas, todas las chelas incluyen transgénicos, ¿no? O sea, todas están generadas, claro, con la cebada transgénica. Pues en realidad es como la regla básica pues del capital, ¿no? Se convierte la transformación de los elementos más baratos o donde se da la mano de obra más barata, y pues este método de agricultura extensiva que se genera pues a partir de semillas modificadas y que pues tiene a prácticamente a toda la sociedad envuelta en este círculo vicioso de pues de la producción de alimentos en masa, y además la producción de alimentos limitado, porque en realidad tan alarmante es esto como decir que solo nos alimentamos de tan pocas semillas como el maíz, el arroz, el trigo y la cebada, cuando pues en realidad existen mucho más variedad de semillas que contienen estas propiedades u otras, y que pues no son exploradas por este tipo de fenómeno. No, y entonces la recomendación, yo pienso, sería que pues la banda se acerque a otro tipo de productores independientes, a pequeña escala, artesanales, que puedan consumir sus productos que ellos están cultivando en sus tierras, en sus invernaderos, y que entonces pueda darse pues como esta reciprocidad para que el campo mexicano, y no solo el campo, sino la misma ciudad que ahora está produciendo alimentos en muchas de las delegaciones, pues puedan generar otro tipo de consumo. Tal vez hacer, como decíamos la semana pasada, su propia mermelada, por ejemplo, sus propios jabones, que de alguna forma, pues, contaminan un poco menos. En realidad el problema no se soluciona. El problema creo que somos el ser humano y la masa que somos, pero pues hacer como cosas que uno vaya pudiendo ver un cambio al menos en su alrededor. Por ejemplo, la bici, ¿no? O sea, que la bici sea un consumo también, o sea, que ya no te subas tanto al transporte público y que ocupes más la bicicleta para, por ejemplo, no quemar los carbohidratos, ¿no? Digo, los hidrocarburos. Sí, más bien quemar carbohidratos y lograr hidrocarburos. Al revés. Se llama quemar cuadrado. Claro. Pues ahí está. La noticia, la lista completa, la pueden ver en el viaje sonidero, la acabamos de publicar. Y ahí pueden checar toda la lista de productos que consumimos habitualmente y que tienen transgénicos, o que son transgénicos. Ahí está pues la información, usted sabe si los consume o no. Oigan, compas, pues ya saben que acá nos encanta la música sin fronteras. Y queremos compartir, hace rato hablábamos de un escrito que hizo acá en la banda Regambulante, que está publicado en la página, en donde pueden escuchar y ver música de los Gaiteros de San Jacinto, una banda de raíz, una banda colombiana que se transmite y se oye hoy por el viaje sonidero. No le cambies. Me lo Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues saludos a la banda que nos está escuchando, a la banda de la de CTM, a la banda de Rusia, neta, a la banda de Francia, pues nos escuchan de muchas partes del mundo, la verdad es que en Chiapas, este es un viaje Lima. Muy internacional. No, sí, de veras. Saludos para toda la banda, para toda la pandilla local que nos también, escucha, ¿no? Muy local. Que cada lunes decide aprender al viaje sonidero. No sé por qué, no sé por qué les gusta torturarse, pero hay escuchas que cada lunes le dan, así que por algo a decir, compadre. Saludos, pues. Y acá en la casa, pues están ya los compadres y comadres bicimensajeros, algunos, no todos. Pero a ver, platíquenos, ¿quiénes son? A ver, preséntense con la banda, porque ninguno había venido a este viaje sonidero. Son primerizos, a ver. Pues, hola, yo soy Jimena, todos me conocen como Plumas. Y pues estoy aquí. Ahorita les presento también a los demás. Hola, yo soy Víctor. Y yo no soy mensajero. Yo estoy con el con la organización. Y ahorita. Y pues yo soy Oscar. Yo soy vicemensajero y también soy parte de la organización de esto. Y pues esto es un campeonato. Es el segundo campeonato que se hace en la Ciudad de México. Esta vez, y también nos acompaña Raúl, que es compañero. Raúl también es mensajero. Hola, Raúl. Ok, y pues es básicamente se trata de... A ver. Vamos a tomar aire. Respiren, no pasa nada. No llevamos prisa. ¿Ustedes llevan prisa? No. Ah, va, es perfecto. Acá es todo tranqui, todo relax. Paso a pasito, ¿no? Cuéntenos, compadres, ¿quiénes son? ¿Qué hacen ustedes acá en la ciudad monstruo? A ver, platíquenos un poquito de ustedes. No quiero su biografía, pues, que me digan cuándo nacieron, cuántos años tienen. No. Cuéntenme qué hacen. Me gusta entregar cosas en bicicleta. Trabajo. Che castroso. Trabajo para TIG Bici Mensajería. Y pues ahorita en realidad, en este momento de mi vida, estoy despachando a TIG. Entonces, estoy trabajando desde casa. Algunas que otras chambas, pues, las he tomado, según yo. Pero, pues, ahí voy, despachando. Pero antes, sí, estaba todo el tiempo afuera, en la calle, rodando. Y, pues, ya nada más. Me gusta rodar, me gusta salir el fin de semana y, pues, ya. A rodar igual con los compas y así. A ver. Pues, yo soy bicimensajero y soy bicimecánico. Prácticamente paso la mitad del día entregando paquetes, entregando sobres, entregando pedidos de un lado para otro. Procuramos que sean como, mientras más trabajo es más dinero, así que intentamos estar activos la mayor parte del tiempo. Y por las tardes hago bicimecánica en una tienda taller que se llama Velo Velo, que también es como banda que nos apoya mucho a la banda bicimensajera. Y pues fuera de eso, ahorita pues aquí con los compañeros organizando este coto. A ver, compa. Sí, usted mero. Yo trabajo con diversas organizaciones o grupos ciclistas, supongo. Haciendo como video, foto, que es como la parte que yo trabajo. Y ahorita pues me tocó estar en la parte como del, pues que se va a todo lo que se va a documentar allá. Antes de irnos, estando ya, y pues, cuando ganen, ¿no?, los champs, esperemos. Y pues eso, y es como mi vínculo como con la bici, ¿no?, la parte de la foto y el video. ¿Te rifas tomando fotos a bicicleñeros? Muchas gracias. ¿Sí? A bicicleñeros. ¿Eso es? Muy bien. Me gusta tomarle fotos al ciclista de arrabal, que le digo yo. Qué chido. Bien, a ver, tú cuéntanos. ¿Qué? ¿De qué la rola es, compa? El que no tiene el toque. Ok. Pues igual yo soy bicimensajero y me paso rodando todo el día. 8 horas, todo el día rodando. ¿Cómo cuántos kilómetros? Pues en un día bueno como unos 60. 60. Pagados. 70. 60 o 70 pagados. Sí, claro, pues el transporte de mi casa, en la noche sales, todavía. Lo de trabajo, más o menos, ¿cómo es? Bicimensajero, sí. Pues, puro bicimensajero. Bueno, no todos somos bicimensajeros acá. Pero, compadres, ¿cómo les surge esta inquietud de, pues, armar este tipo de eventos? Este que se traen entre manos, ¿cómo surge la inquietud? ¿Por qué? Pues surgió de un grupo que tenemos ahorita, que le llamamos El Muégano. Estamos bajo un... tenemos un amigo que nos... que afortunadamente la empresa de su papá tiene la solvencia como para patrocinarnos a ir al campeonato mundial. Y dentro del de una de las cosas que nos pidió él fue que tuviéramos unas pruebas previas simulando el campeonato para nosotros prepararnos para esa carrera. Entonces... se le pidió a Brian, a Zafa, que nos hiciera esas pruebas para nosotros tener un ejemplo antes para poder practicar. Y ya teniendo lo más complicado que era eso, pues se nos hizo fácil, porque ahora sí que se nos hizo fácil, porque no fue nada fácil, organizar el campeonato de bicimensajeros. Ya teniendo nosotros la dinámica de las carreras, pues, echarle chamba a nosotros que estábamos como ya invitados al campeonato para que alguien más pudiera gozar con nosotros de aquel lado. Y pues se nos ocurrió que entre nosotros, que conocíamos a mucha gente de tiendas, de cafés relacionadas con las bicis, podríamos conseguir suficiente patrocinio para pagar el vuelo de alguien más. Y es como se está pasando. Gracias a la gente que conoce Plumas, que conoce Jaime, que conoce Víctor, que conozco yo, que conozco Rodrigo, que es el otro que nos está ayudando. Gracias a esa gente estamos logrando tener el vuelo para otro mensajero, que es algo que nunca había pasado en ninguna carrera en el mundo. Nadie había regalado un vuelo para el mundial. Entonces está bien chido que la banda se haya aprendido y que sigamos en esta idea nosotros. Sí, como de apoyo, ¿no? Como de apoyo mutuo, como de crecimiento mutuo y como de ir, pues así como chambeando entre la misma banda, colaborando, creo, ¿no? Y yo creo que estamos como todos dentro de un mundito en el que nos gusta competir. Un pequeño mundo, ¿no? Porque rodea todo, ¿no? Entonces siempre estamos como que no, es que no hay varo para competir, para ir a las competencias como afuera, ¿no? Siempre nos quejamos, no hay patrocinio, no sé qué, y esta vez se presenta y entonces es como la oportunidad de nosotros también poder decirle a alguien, ahora, que se arme la competencia y el más chingón de todos, que va a ser legal, pues que se gane el boleto y que se vaya, ¿no? Bueno, que se venga con nosotros, más bien, que se suba. Entonces fue como esta idea. Acá, bueno, chido. No, pues qué bien, qué bueno que están organizándose esto. Acá es el segundo en la Ciudad de México que se lleva a cabo, ¿no? Sí, el otro fue hace 2 años. Diciembre del 2012 me parece el que hizo Joaquín Bici Mensajero. Y no me acuerdo cuántos fueron, un poquito, supongo unos 50, ¿no? Ajá, creo que esa vez íbamos corriendo como unos 50. Pero la dinámica fue completamente diferente. La dinámica sí tuvo que ver con la vida diaria y el trabajo de mensajero, pero no era tan específico como en los campeonatos actuales. Ya hay una línea más que te obliga no tanto a ser rápido, sino a acerca de inteligencia, de saber crear rutas totalmente. De estrategia. Es estrategia completamente. Es por eso que también nosotros decidimos no poner géneros en las categorías. Esta categoría, tenemos dos categorías, esta categoría de mensajeros activos y la categoría de no mensajeros. Son las únicas diferencias que nadie tenemos. Nadie que mujer y hombre. No, no, no, es no, inteligencia no. Y es estrategia, cualquiera puede ganar. Perfecto, eso me late. Me late. Compadre, ¿vamos con música? ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué es cosa? ¿Les gusta la cumbia, compadre? Sí. Simón. ¿Han escuchado a los gaiteros de San Jacinto? No. Raúl sí. Yo no. Un productor inglés. Que hace toda una mezcla de estos músicos tradicionales, los gaiteros de San Jacinto, que hay que escucharlos para disfrutarlos. Así que préndanse, porque este viaje ya comenzó. noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a iniciar este bonito programa musical llamado El Viaje Sonidero. Hoy, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de www.reggaeambulante.org. Un saludo para toda la gente que ya llegó a su casita y se está conectando a sus ordenadores. También les recordamos que se pueden conectar a través de la aplicación de TuneIn para todos los dispositivos móviles. Vamos a iniciar hoy con un programa muy bonito, como casi todos los lunes, con mucha música y mucho de Braille. Vamos a iniciar hoy este bonito programa llamado El Viaje Sonidero. Toma a su pareja de la mano y disfrutemos de este viaje musical. Hey, ya volvimos acá al Viaje Sonidero. Ya se la saben, el número 166, la transmisión ya 166, acercándonos a las 200 transmisiones. Y pues hoy estamos acá muy bien acompañados de puro compa Bicimensajero, que si ustedes están interesados en cómo se hace entrega de sus paquetes y quiénes se los llevan y acá, pues acá están los meros meros que hacen entrega de esos paquetes a una velocidad seguramente bastante rápida, no sé si como a 30 o más kilómetros. ¿A cuánto viajarán, compadres? Procura que sea 30, creo. 30 es lo ideal. Más rápido se puede, pero no es manda, ¿no? Es chamba. Entonces también, ¿para qué te pones en riesgo tanto? Sí, andamos muy rápido muchas veces porque mientras más rápido, más varo, pero yo creo que mi promedio sí son 30. Pues sí, como 30, más o menos, kilómetros. Aparte, entre más rápido vayas, es más fluido el tránsito en algunas avenidas, ¿no? O sea, como que le das espacio a los coches de que te vean y de maniobrar o hacer un movimiento, ¿no? Digo que es, ajá, para andar en la ciudad así, sí, tienes que andar un poquito más rápido. Sí, hay quienes piensan que ir más rápido es más seguro, ¿no? Sí, es como una sensación tal vez, pero sí, yo también creo que esa sensación que te da ir como que casi a la par del automóvil o un poco enfrente, pues le da la perspectiva de que ahí vas, no le dejas el punto ciego ahí. Pero igual, ¿no? Eso como que solo en avenidas grandes, porque si te toca así, pues no sé, donde hay un chingo de semáforos, es inevitable, ¿no? Lo que pasa es que no estás consciente de lo frágil que eres esa velocidad, si te mandan a... Ajá, pero también a veces sí se vuelve necesario ir rápido porque entras en el flujo del tráfico, que eso es importante, eso es lo más importante, o sea, no ir ni rápido ni lento, sino estar en el flujo que correcto para poder no estorbar ni que te estorben, ¿no? Es un tráfico y tienes que estar fluyendo con él. Ajá. Sí, claro, seamos parte del tráfico, ¿no? Sí, yo siento que como estás en constante movimiento, ya vas ahí con ellos. Y somos esa alternativa en el tráfico, ¿no? O sea, como podemos maniobrar, pero siempre con una visión, ¿no? Ahí adelante, siempre adelante, ¿no? Siempre adelante, siempre viendo hacia adelante y estando como muy alerta, ¿no? Así como alerta estamos porque ya está la comadre del otro lado. ¿Les gusta lo natural, compas? Simón. Sí, pues a todos yo creo que hoy... Sí, alimentarnos bien, pura cosa sana, pues, acá que sí. Nos gusta. Comadre, tenemos una comadre de cada 8 días, nos ponemos en contacto, ¿verdad, comadre? Para que nos cuentes cosas solo naturales. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están por allá? Nosotros muy bien, pues aquí con la casa llena. ¿Cómo escuchas? Muy bien, los estaba escuchando y pues sí se escucha ahí que tienen casa llena. Sí, pues, vamos en crecimiento siempre. Oye, comadre, y pues a ver, cuéntanos, ya no nos habíamos escuchado. Ojalá que no nos abandones tanto. Comadre. ¿No se oye? A ver, ¿ya? ¿Ahí está? Sí. Ah, pues sí, les decía que ya tenía un rato que no habíamos podido ahí conectarnos, pero no, aquí seguimos. Perfecto. No nos abandone, pues. Oiga. Sí. A ver, cuéntanos pues, ¿qué nos trae hoy para los escuchas del Viaje Sonidero? Pues hoy les quería compartir algunas propiedades de la miel, porque igual y sabemos que pues es benéfica, pero no sabemos exactamente para qué o por qué, ¿no? Entonces quería hablarles sobre eso. Pues primero platicarles qué es la miel, ¿no? La miel es pues el resultado del proceso que hacen las abejas, que lo que hacen es pues tomar el néctar de las flores, de las plantas, y después de eso transformarlo con su saliva. Entonces eso es lo que hace que la miel tenga diferentes propiedades, ya que pues las abejas toman ese néctar y pues ese néctar trae las propiedades de esas plantas. Entonces las características tanto del aroma, del sabor y de la textura, así como de los beneficios, depende de las variedades de plantas de las que las abejas hayan tomado ese néctar. Entonces pues podemos decir que hay varios tipos de miel. Pero bueno, como propiedad, sí, yo creo que eso no lo sabíamos mucho. Sí, no, siempre se aprende algo nuevo. Pero como propiedades, o sea, sí, todos los tipos de miel tienen algunas propiedades, como son que son antibacterianas, antisépticas y sirve como cicatrizante. También tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes, y pues es rica en muchos nutrientes como vitaminas y elementos básicos como el magnesio, el hierro, el calcio. Y pues también tiene, bueno, como tiene esos nutrientes, entonces pues es, sirve para el sistema inmune y para combatir algunos problemas de tipo respiratorio. Y bueno, ya, o sea, por ejemplo, les voy a hablar de un ejemplo específico que es la miel, que le llaman miel de romero, que proviene de lugares donde las abejas toman principalmente el néctar de esta planta. Y esta planta sirve principalmente para problemas digestivos. Entonces, pues el consumir esta miel nos va a ayudar para problemas digestivos. Y entonces, bueno, este tipo de miel se recomienda tomar una cucharada en ayunas y nos va a ayudar para evitar las úlceras estomacales o combatirlas. Pues hay que tomar miel de romero, comadre, ¿no? La miel, exacto, para endulzar la vida me parece que es fabulosa. Claro que sí. Y pues ahí están las propiedades básicas de la miel para que la usemos. Yo digo que sería muy beneficioso que en lugar de endulzar nuestras cosas con azúcar, pues lo pusiéramos ahí una cucharadita de miel. ¿Y se vale atascarse de miel? No, tampoco, pero no hay tanto problema. Atásquese leve. Sí, pues yo creo que nada, nada hay que atascarse, pues. Ya no, habíamos quedado en todo, eso, comadre. Todo en exceso es malo. Oye, ya nos hiciste una recomendación para endulzarnos la vida. Compadre Víctor, a ver, una recomendación para la miel. Que tenga que ver con la miel. A ver, pues, ¿cómo le ponemos? ¿Qué le ponemos a la miel? Me agarraste este. A ver. Enviando un tweet con un té de jengibre. O con limón, ¿no? Yo lo tomo con limón. ¿Cómo se toma? Nosotros en las mañanas, cuando preparamos el café, siempre. ¿Los escuchas, es con, comadre? Sí. Siempre se endulza con miel. Ajá, en el centro de entrenamiento que tenemos ahí de muéganos, ahí se ocupa miel para endulzar. Para unir esos muéganos, ajá, la miel es el aderezo perfecto. A ver, ¿qué más con miel? Con miel. Un shampoo de miel, compadre. Estuve usando durante varios meses un shampoo de miel. No, déjenme decirles que es otra cosa el cabello, aquello de la sedosidad. Ahora no tanto. No, ya no uso ese. Se me terminó, pero comúnmente sí lo uso. Así que shampoo de miel. ¿Qué más de miel? En el toque para que no huela. Buena recomendación también, sí. ¿En un toque? ¿Qué es eso? A mí la verdad me tocó una vez participar en esta extracción de la miel de las colmenas, y sí es toda una experiencia ver la organización, y a mí a lo que voy es la fractalidad con la que se conforman los panales, y es impresionante pues ver esa transformación química, esa alquimia que puede lograr pues un insecto y que se transforma en pura energía para cuando la consume el humano. Oiga, no los maten, ¿verdad, comadre? No maten a las abejas, por favor. No, además de que pues generan miel, nos ayudan a que se sigan propagando el polen para que las plantas se reproduzcan. Entonces, pues son una parte muy importante de todo el ciclo, digamos, agrícola, si le queremos llamar de alguna manera. Entonces, pues, no las maten. Siembren romero, pues. También. Va. Comadre, pues muchas gracias por esta recomendación mielera. Qué rica. Pues ya, buenas noches a todos. Ah, buenas noches. Adiós. Música sin fronteras en este viaje sonidero. We'll be right back. mío, ese cuchillo no es mío, decía. No, estamos al aire, pero si tú quieres seguir la conversación, está bien. Sigue, sigue. ¿Qué no era, cuchillo dice? El cuchillo no era de él. Sí, no, ¿qué cuchillo? No, nada de cuchillo acá. Ya para entregar en edificios de gobierno y todo eso, no te dejan con short, ni con playeras sin mangas, y en lo personal, ya ni cuando te... Mal aspecto, ni con mal aspecto, porque ya, o sea, a mí me ha tocado que llego, y, oye, no puedes pasar con short, saco un pantalón de la mochila y me lo pongo. Oye, no puedes pasar con playeras sin mangas, ah, bueno, me pongo la sudadera. Ahorita le digo que baje, y ya, pues, ya me quedo esperando abajo. Sí. O sea, hay discriminación hasta eso. Muchísima, también. No, pero... Eso es un tema como global en el trabajo del bicimensajero. O sea, si tú hablas con cualquier persona de cualquier otro país, es como tú llegas de un mundo exterior a un mundo que ya tiene su cápsula, su burbuja, como un microambiente, siempre vas a ser así como un agente externo. Como que desentonamos con esa rutina. Agente, ¿no? Patógeno, o sea, externo. De repente... Ajá, llegas al edificio y pues toda la banda trajeada y de repente pues llegas tú bien sudado, ¿no? O sea, con tu casco. Con tu casco, ¿no? Y tu mochila así bien enorme con un paquete atrás o así, ¿no? La banda que utiliza zapatillas, ¿no? Así, con sus zapatillas, ahí haciendo ruido, ¿no? Y tú es como que desentonas, eres como lo que no tiene que estar ahí, ¿no? O sea, es, ajá. Ajá, como una mancha. Entonces todo el mundo te ve así como que raro. Algunas personas sí te dicen así, chido, ¿no? O sea, ajá, qué bueno. Pero otras personas sí son como que, ¿qué pedo con este cabrón? ¿Y hay dónde dejar las bicis o qué? No, no, incluso en muchos edificios te dicen que no puedes dejarla, amarrar la bici enfrente de él. Porque es mala imagen para el edificio. A lo que yo normalmente contesto que es vía pública y que no tienen ningún derecho a decirme dónde puedo amarrarme y dónde no. Se enojan y de todos modos terminas entregando el trabajo. Pero muchas veces no, o la mayoría de las veces no hay dónde. No hay dónde. ¿Y qué tantos bicimensajeros hay acá en la ciudad, monstruo? Pues está bien chistoso porque últimamente ha habido un boom, así, cabrón. Ajá, o sea, yo llevo 2 años, no más, voy a cumplir 3 años. O sea, no, que les pegó lo de la peli esta de Rush. Exacto, sí, yo la vi y dije, yo quiero ser como... Sí. Como John... O sea, nosotros ya también vimos Quicksilver, ¿eh? Como sobre. Yo sé en Gordon. No, pues pues más bien, como que cada uno ha llegado por diferentes formas y como que también nos ha gustado este tipo de vida. Porque es como un, o sea, parece que no, pero sí es como un estilo de vida. Me he dado cuenta conforme he convivido con más bicimensajeros que son como iguales que yo, ¿no? De repente llegas y así de, ah... Pues todos vestimos como igual, de cierta forma, como un tipo modelo. Pero porque es lo más cómodo. Lo más cómodo para andar rodando todo el día en la ciudad, ¿no? Y luego... Ajá. Mínimo sudamos, Víctor. Sí, es como... También hay... no es un estilo marcado, pero al final... Si terminas llevándote el mismo tipo de ropa todos, ¿no? A pesar de que algunos pues, se pueden vestir más de negro, otros son más coloridos, otros hay quienes son más como recatados en su forma de vestir y todo el tiempo están tapados. Yo, en lo personal, no puedo trabajar con poquito sol que haga, no puedo trabajar con mangas ni con pantalón. Tiene que ser short y playeras sin mangas. Hay quienes optan más por trabajar en licra, en licra de ciclismo. Porque sí, ciertamente es más cómodo, pero imagínate si de por sí desentonas entrar vestidito de licra así a un ambiente totalmente godinesco, sí está muy, muy cábula. Pero además es un, sí es un, pues una opción, ¿no? Para una ciudad tan caótica en donde, pues ciertas transferencias como, supongo que lo que más transfieren son papeles. Y que pues es muchísimo más rápido, lo ha demostrado estos concursos intermodales. Sin embargo, pues es ¿cuál es su ruta más activa, pues? Pues la verdad, en la compañía donde, bueno, en las compañías donde nosotros trabajamos, creo que, bueno, Raúl y yo estamos en Bicienvía y es todo el DF. Todo el DF, o sea, hay veces que nos toca Iztapalapa o Valle Dorado. ¿El DF? Ajá. ¿O Ciudad de México? No, o Ciudad de, Monstruo. DF, ajá. No, Ciudad Monstruo porque Ciudad Monstruo, ¿no? Sí. Ah, sí. Y además crece. Huixquilucan, a Valle Dorado, Izcalli. Exacto, coincidimos que es Ciudad Monstruo. Pues la ruta es más... O sea, es que la ruta... No, donde la... Donde hay la más flujo. Está es mayor, es como Roma, Condesa... Se le llama la burbuja dentro del trabajo. La burbuja. Que la burbuja es con Roma, Condesa, Narvarte, Polanco... Que puede... Es como donde hasta Santa Fe. Hasta todo Santa el clúster, ¿no? Ajá, es como la zona Ecobici, la burbuja. Y sí, de hecho, Santa Fe yo creo que te encuentras... Tú subes, ajá, subes a Santa Fe ya... Ya es como de ley... De cada semana. Mínimo 3 veces, yo creo. Y subes y te encuentras a mensajeros ahí arriba todavía. O sea, de que hay constante flujo a Santa Fe. Sí, es como una ruta chida hacia allá. Y también es una ruta casi imposible en carro, en transporte público. Yo creo que es por eso. Ajá. Sí, nosotros en promedio sí haces 40 minutos. Si le echas ganas, puedes hacer hasta 30 todavía. ¿El servicio es contrarreloj o por peso? Se calcula la pendiente también. Hay compañías como TIG que ellos sí tienen un servicio Rush que sí involucra el que lo hagas lo más rápido posible. Pero nosotros no tenemos ese servicio y pues, normalmente intentas hacerlo lo más rápido posible para estar disponible para la siguiente chamba. Sí. Descansadito, ¿no? Te quedan en la ruta, o sea, a veces ya tienes como una ruta hecha desde un día anterior y pues más o menos si cae una que quede por tu ruta, pues ya te avisan, ¿no? Oye, pues te queda esta, sí, dámela y ya te avientas, mientras dentro de la ruta que ibas a hacer, pues te avientas otras chambas, ¿no? Entonces ahí también está bueno porque ya te aventaste varios, vamos, más bien acumulaste y valió la pena el viaje, ¿no? Por el varo, eso está chido. ¿Se gana bien? Se podría ganar mejor. El problema es que aún no hay suficiente trabajo como para que todos estemos en rush todo el tiempo. Que eso sería lo ideal, ¿no? Que cada pedaleada que des esté pagada. Entonces tú en el camino agarrar tu trabajo para que te quede en ruta y poder estar todo el tiempo generando. En cambio hay veces que, por ejemplo, nos toque Iztapalapa y vas y te avientas esa, o te llegas a Valle Dorado, o te llegas a Santa Fe y no tienes nada de regreso. Entonces todo el pedaleo de regreso ya no es pagado. Haces 15 kilómetros pagados y los de regreso pues ya son perdidos, ¿no? Pues sí. Ay, ay, ay. Oigan, compadres, y hablando de rutas, cuéntenos si saben ya algo de la ruta para este campeonato de bicimensajeros. Sí sabemos, de hecho ya sabemos todo, pero la ruta será este viernes, que es como una noticia que estamos dando por primera vez ahorita. La ruta será el viernes para que tengan todo el fin de semana para poder hacerlo y toda la siguiente semana para poder practicarla. Se va a dar uno o unos manifiestos ejemplos para que puedan darse una idea de cómo sería la carrera. Se van a exponer las reglas ya completamente para ambas carreras y va a ser como precisamente simulando esto de las rutas. ¿Este próximo viernes? Sí. Sí, este viernes. Es como una previa al campeonato. Es la previa. Es más, ajá, toda la información que se necesita para ya la siguiente, ¿cómo se llama? Semana, que ya es el campeonato, estén pues, al tiro. ¿Qué día es y en dónde va a ser eso? Es el 27 y el lugar se dice ese mismo, el viernes, no podemos revelar sí. Ese tipo de detalles. No, pero entonces es el 27. Es el 22, domingo 27 a mediodía. Órale, eso está chido. Ajá, vamos a empezar alrededor de la 1 de la tarde. Bien, pues para todos los que gusten de la adrenalina sobre dos ruedas, pues que corran, ¿no? ¿Tienen costo de inscripción? Sí, y creo que lo importante en recalcar esto es que no es solamente para mensajeros, es una carrera única. Hay muy pocas carreras así en el mundo, de hecho solamente se hacen alrededor de 5 en el mundo cada año. Entonces es algo muy especial que la gente podría vivir, ¿no? Ese tipo de carreras. No es un alicat, es una carrera de estrategia, es una carrera de crear una ruta perfecta. Tiene reglas muy específicas, como que no te vas a poder subir a las banquetas. Para llegar al checkpoint, tú tienes que llegar forzosamente en el sentido de la calle. No puedes tú llegar en sentido contrario. Vas a tener que hacer línea, no vas a poder llegar y amontonarte como en las demás carreras. Es como, también no puedes cruzar parques. Es muy respetuosa la carrera. Se trata de que hagas una buena estrategia, no tanto de... O sea, sí tienes que ser rápido y constante, y mientras más rápido seas, pues más... O sea, el ganador es el que haga los checkpoints en el menor tiempo. Es el que se equivoque posible. Menos. Son 4 manifiestos en total. De 4 tipos, que es uno sin orden, uno con orden, que nosotros te decimos en qué momento entregar y en qué momento recoger. Hay otro que es... Tienes que entregar en orden, tú puedes recoger cuando quieras, pero tienes que ir, no vas a poder entregar uno si no has entregado el otro. Y hay otro que es recoger en orden y entregar como quieras. Entonces, basado en eso, tú tienes que hacer tu ruta dentro de la zona cerrada. Eso es también muy importante, esto es en una colonia. No estamos hablando de que vamos a andar volando por toda la ciudad, no. Esto es en una colonia. Entonces, es muy, muy, muy cerrado. Interesante, entonces, saber... En pues, esa colonia hay mercado. Cómo moverte, ¿no? En esa colonia, precisamente. Oye, y me quedo pensando que si estas reglas son un poco... Pues respetando este avance que también ha tenido en términos, por ejemplo, de establecer ciertas reglamentaciones acerca de la bicicleta ahora en el reglamento de tránsito metropolitano. No, esto es más que nada para hacer justa esta carrera para todos, que no sea... Como estamos tratando de simular un campeonato mundial, un campeonato local, cuando tú vas al campeonato, es un circuito cerrado para que todos los competidores tengan la misma capacidad de ganarlo por su inteligencia y capacidad física, no porque conozcas el lugar. Entonces, es por eso que son este tipo de reglas, para que todos tengan que seguir un orden y sea la inteligencia y el físico lo que ganen, no como más maña o más de que conozcas. Ajá, corre como locos. O sea, ahí está la diferencia entre este campeonato, por ejemplo, y un Alicat, ¿no? Es muy diferente el tipo de competencias. Es otro tipo de competencias a la cual queremos nosotros también invitar a la gente a hacer ese tipo de cosas. Pues uno para que vivan la experiencia de que, pues porque al final es bien divertido, me explico. Igual ya habrá unos 15 ahí aferradísimos que vayan por el vuelo, pero habrá otros que compitan igual por los otros premios que va a haber para las dos categorías, porque tenemos categoría de no mensajeros y de mensajeros. Y pues la idea también es vivir la experiencia de correr una carrera, porque pues es muy divertido, es la adrenalina, es ver un montón de gente con mochilas y paquetes, y al final es decir, a ver, no, ponte chingón y así, o sea, es diseñar pues algo que tú crees que puede hacerte ganar, y no necesariamente esto, ¿no? De ir súper rápido, o sea, sin control. O eres más el loco, el que más alto se cruza. O sea, que es un Alicat, sí, o sea, esa es la ventaja, ¿no? ¿Qué tanto puedes no parar? Y en esta carrera, más bien, es qué tanto no te equivocas en tu ruta. O sea, el que menos errores tiene en su ruta es el que gana. Que también eso es lo padre en esta carrera, ¿no? Porque tenemos varios premios para los no mensajeros. O sea, ¿hay premios? Hay muchos premios para los no mensajeros. O sea, deja que se prendan, porque pues sí, esto es importante que lo escuchen. Hay premios además de todo, así que vamos a escuchar de regreso. Perfecto. Después de la música, ¿cuáles son esos premios para los vatos, hombres o mujeres, que ganen este campeonato, o para los que vayan ganando en checkpoints, ¿no? Ya nos cuentas al rato. Sí, claro. Va. Que sí. Listo, ¿están bien? ¿Están a gusto? ¿Qué necesitan, compadres? Nada. Bueno, perfecto. Saludos pues a la banda que nos está escuchando en cualquier parte de este planeta Tierra, llamado Tierra. Oye, compadre, no hemos agradecido a Ejecat por los vientos de estos días pasados. Hay que agradecerle. Sí, un sonido de caracol, yo creo que. Sí, no vendría mal. Pues vamos con música, compadre, y regresamos acá al viaje sonidero, porque aún está la banda Bicimensajera por acá, hablando del campeonato mundial de bici mensajeros acá en Ciudad Monstruo. No me digas. We'll be right back. y de mí te has olvidado. Se acabó, se acabó. Les dejas tu mugre amor, otro pobre desdichado. Se acabó, se acabó. Les dices que es el primero, a mí le darás como. Se acabó. Lo que no sabes ingenuo es que es otro del montón. Chiquilla dice, mira nomás. Y no me digas. Pues chiquilla, que me duelen las rodillas y la espalda y los ojos y los dientes y... Oye, abue. Abue. Abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Por acá ya se están haciendo las, pues, el análisis profundo de quién, no quería mencionar esa palabra, pero tal vez sí. Las apuestas se corren por acá y cada quien tiene sus favoritos. Y pues por acá, dándonos una perspectiva amplia de los corredores que le van a dar este campeonato mexicano de bicimensajeros y que va a tener el campeón la dicha de acompañar pues a una comitiva que se está armando para correr en las calles de París. ¿En qué fechas va a ser eso? Es del 1 al 7 de agosto, el campeonato mundial. Hay competencias desde, creo que son dos competencias por día, y la final es en sábado. Que lo curioso y lo padre que lo hayan organizado así es que ese mismo día que llega el Tour de France a París. Sí, es lo que estaba pensando por las fechas. Ajá, exactamente, es el mismo día que llega a París. Entonces vamos a tener la oportunidad, tanto el que gane como nosotros, de estar ahí. Oye, ¿y de utilizar también este cierre que se hace o qué, tal vez? No, nada que ver. Más bien, a esa hora ya se supone que ya acabó todo para que puedas estar viéndolo. Órale. Eso, y también eso de las apuestas está bien cábula, porque en sí hacen apuestas, ¿eh? Se corren más premios con las apuestas. Hay apuestas así de a cientos de dólares. Así de hay güeyes que sí saben, o sea, hay unos que ganan muy seguido, hay otros que son los chidos, y hay gente que específicamente cada año llega y apuesta. Y por ejemplo, en este campeonato, muchos de los bicimensajeros sí son apoyados por sus empresas donde chambean acá comúnmente. Pues mayormente los mismos mensajeros se pagan todo. No es tan común que las empresas te manden a ti. Es por eso que esta oportunidad que tanto tuvimos nosotros como para que alguien nos esté ayudando para llegar como el ganar un vuelo para allá es muy, pues sí, es casi única en este mundo del campeonato. Había una carrera hasta hace 2 años que también yo estuve ahí envuelto un poco con Joaquín. Se llamaba Global Gods, y esta carrera se corría el mismo día en todo el mundo a la misma hora. Había dos horarios para hacerla. Tenía que salir o llegar al centro de la ciudad, de donde se hiciera, y recorrer 21 kilómetros en total. Y en esa carrera lo que se hacía era, se cobraba una inscripción global, mismo precio todos. Todo eso se depositaba en una misma cuenta y con eso se pagaba el vuelo de un mensajero a nivel mundial. Pero esta es la primera vez que en una ciudad se paga un vuelo al mundial. Oye, a ver, yo vi una vez un video que se llama Monster Truck, y no sé si era lo mismo, pero era algo parecido que se hizo ahí en Nueva York. Pero justo recuerdo que el final es muy polémico porque alguien gana en sentido contrario, ¿no? Sí, pero ese es un alicat y ahí puedes hacer lo que quieras. Monster Truck es la carrera más antigua y famosa que hay de bicicletas de piñón fijo sin frenos. Específicamente, por eso se llama Monster Truck, porque es de track bikes. Y al principio lo empezaron a hacer como en la temporada de Halloween o en Viernes 13. Las primeras rutas que creaban un pentagrama y cosas así. Era como más Monster totalmente. Pero la onda es que sí es totalmente sin frenos, sin reglas. Y acá es cualquier tipo de... Acá es cualquier tipo de bicicleta, la que tú quieras ocupar. En dos secciones. Ajá, acá solamente dividimos dos mensajeros y mensajeros. Ya. El premio definido ya tal cual para el mensajero, que creo que es mucho y solamente ahí para el campeón, es un vuelo a Francia, lo que hemos estado manejando. Y hay varios premios también para la categoría. Ah, hay anillo de campeón. Hay un anillo de campeón acá que dice campeón del DF y todo el pedo. Sí. Oh. Y ese específicamente es un premio para el campeón general. No, ¿cómo? No ¿quién mensajero patrocina un anillo? O mensajero da igual, pero tiene anillo. ¿Cómo? Qué chido. Driggers Inc. Driggers Inc. es una compañía de joyería mexicana de aquí del DF. Es de una chica muy muy muy muy buena onda que nos apoya con esto. Chido. Que es para el ganador total. O sea, eso es muy importante que lo escuchen los no mensajeros que quieran participar. El campeón puede ganar el anillo. Sí, motívense. Ajá, además de que hay más de 3-4 cuadros de diferentes marcas de bicicleta ya como premios. Ajá, el anillo y un par de cuadros a la medida. O sea, hechos custom. Tenemos también, además de eso, tenemos mochilas hechas aquí para los no mensajeros. Tenemos comidas de varios amigos que tienen restaurantes. Tenemos premios de tiendas. Tenemos muchas como piezas y accesorios y componentes de bicicletas. Y los cuadros, ¿no? Principalmente. Tenemos patrocinadores de chelas. O sea, y también va a haber un buen revés, seguramente. Y también principalmente para el ganador. O sea, eso fue también una noticia que nos dieron apenas la semana pasada que tuvimos la junta con el patrocinador. Y Infoblog, que es nuestro patrocinador principal del vuelo, bueno, del viaje a París de nosotros, está también patrocinándole las comidas y para el campeón. Todo pagado. Ajá, o sea que el vuelo, el campeona tendría que pagar pasaporte y hacerse cargo de la estancia, pero la estancia te la ofrecen en el campeonato mundial. Entonces, pagar, lo único que tendría que hacer el campeón sería pagar la entrada, que la entrada no recuerdo cuánto fue. Como 62 euros. Sí, fue la entrada al campeonato mundial son 62 euros y pagar tu pasaporte. Tu pasaporte, ya con eso ya estás allá compitiendo. Pilas, pues. No, pues y una muy buena motivación. Ajá, y comida vegana, aparte si eres vegano. Ajá. Y también la otra onda es que al tú pagar los 100 pesos de preinscripción o los 150 pesos de inscripción, estás entrando a una rifa de un cuadro también de bicicleta. Entonces tú tienes la oportunidad de ganar, aun siendo el más malo, aun siendo el peor, así... El que de plano llegó muy crudo ese día y no pudo dar nada ni de cabeza ni físico, podrías ganar un cuadro. Y también solo por el hecho de inscribirte. Ajá, y también es tradición premiar como al que más tardó en hacer la carrera completo, al más panque, así digo, el que se paleteó y se bofeó durante la ruta. Al que tardó más en hacerlo, también hay premios como para el manifiesto más cuidado, hay diferentes premios como que tienen que ver con la, el trabajo del mensajero, ¿no? Queremos que gane el ciclismo, es, es muy importante que se lleva mochila, sirena, se lleva para lápices, ciclismo. Se lleva pluma, candado. Sí, sirena para el ciclismo, que gane el ciclismo. Salga un campeón competitivo para que en París también tenga la oportunidad de ganar, evidentemente, y que pues, la banda se vaya pues, a divertir y a medirse también ahí. Que se apliquen. Exacto. Oigan, ¿y como cuánta banda piensan que le va a caer a este merequetengue? Uy. ¿Tienen un estimado? No, esta vez... ¿Cuándo comienzan las inscripciones? Ya están abiertas las inscripciones. ¿Y cuántos lleva ya inscritos algunos? No llevamos inscritos, es algo, bueno, es algo muy curioso. El mero día casi. Ajá, la mayoría de la gente va a llegar el mero día. Y normalmente puedes hacer un estimado para otro tipo de carreras, otro tipo de eventos. En esto no sabemos realmente cuántos están como muy involucrados. Estamos esperando mínimo 150 corredores. Como mínimo. Esperamos que pueda ser más. Sí, porque también mientras más, o sea, hay más varo como para premios, o sea, para todos. O sea, mientras más gente haya, los premios pueden ser mayores. Sí. Imagínate, si llegan a caer unos 300 corredores, con las puras inscripciones podríamos estar, a lo mejor hasta dar dos boletos con pura inscripción, ¿no? Entonces, de eso se trata, o sea, como las carreras que intentamos hacer siempre, todos es como claridad de a dónde va el varo y por qué va el varo. ¿Cómo dijiste? ¿Queremos que se diviertan? Que no. No, que gane. Ah, que gane. Ah, bueno, eso y lo digo yo. Que se diviertan entonces también. No, pues que se diviertan y que el varo se vaya para los chinguiñas, ¿no? Para los que se rifaron. Pero pues sí, se reparte entre más banda. Pues eso, que te motives a ir y a participar en este tipo de eventos y no te quedes con el. Ah, no, va a ser para. Para todo público, ajá, solo dos categorías, bicimensajeros, sí, y no pro, bicimensajeros. Siéntete pro y no te sientas chato, porque al final cuentas igual en una de esas, ajá, y te ganas algo y te motiva para que para el siguiente año pues igual corras más chido, que si estás padeciendo de un buen cuadro no sé qué, pues igual corre chido, estrategia sobre todo, ¿no? O te mides, porque a veces como que sientes que estás chato, y te mides y dices, ah, no estaba tan chato. Sales de tu chatez, ¿no? Ajá, exacto. Dices, ah, mira, top 10 ya llegué o algo así, ¿no? La neta está chido. O con concluir, ¿no? Siempre concluir. Ajá, algo, también eso está chido. Poca madre y... Ajá. Sí, güey, luego es una misión hasta terminarlos. Yo una vez corrí un Alicat y la neta nada más lo corrí por terminar la ruta y estuvo chido porque pasó de todo y no me inscribí. Ajá. Fui acompañando a un valedor que él sí se inscribió y la neta en los primeros 10 metros ya se había accidentado. Saludos, Marco Mora. Sí, también de eso se trata esta carrera, ¿no? Esta carrera no es tanto de ir veloz, o sea, dentro de las reglas va a ser también que no puedes cruzar parques, ¿no? O sea, no vas a poder cruzar los parques de la colonia ni tampoco el mercado que va a haber, o sea, son reglas que así que muy específicas. Que esperamos que se cumplan y que te hagan simular más el trabajo de diario, ¿no? O sea, tú al diario, a lo mejor ese día en la carrera por la emoción se te hace fácil cruzarte el parque, pero uno como trabajo realmente sabes que es mucho, hay más beneficios rodeando lo que cruzándolo. Respeta al peatón, ¿no? Decíamos. Principalmente es esto, así, intentar respetar muchísimo más. Está chido. Eso está y, bueno. Y pues que se inscriba un chingo de banda para que ese día salgamos a rodar unos cuantos más por ahí. Motivados. Motívense. Oigan, siguen aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Va. Síganme. Oigan, tenemos un enlace más con un compadre de una sección que se llama Teonahuatili. Así que pues vamos con música, ¿qué les parece? Y regresamos acá al viaje sonidero con harta buena música. No le cambien. Salud. Palmita, pues, la sucursal de la cumbia llegó. ¡Oye! Escucha este tamboré. Ya estamos de vuelta acá en este viaje sonidero y con musiquita de fondo. Alma de lava, saliva de pan colombiano. ZZ Records, acá sonando en el viaje sonidero. Y ya estamos con el compadre de la sección Teonahuatili hoy en este viaje con una luna maravillosa y una noche llena de estrellas. Compadre, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Yo ya le conté cómo estamos. Ah, estamos muy bien acá con casa llena, compadre. Pues como cada lunes esperándote en Aguatili, compadre. Muy atinado siempre. ¿Cómo está? ¿Qué tal por allá la noche? Bien, bien. Pues acá contento. He estado escuchando que se va a armar buena la carrera de los bici mensajeros. Y sobre todo me gusta mucho que pues va a ser respetando al peatón, respetando la civilidad más que nada, ¿no? De que también me parece bien que se está fomentando el respeto entre todos, entre peatones, ciclistas, y ¿por qué no? También pues hay que ir poco a poco incluyendo a los que andan en auto, que también vamos a respetarnos todos. Pues sí, es que al final nosotros estamos en pues todo el día en la calle, ¿no? Entonces, si tú respetas, al final recibes el mismo respeto. Entonces te acostumbras a respetar. Es más fácil ir respetando los sentidos que ir siempre en sentido contrario y bla, bla, bla, y pitando, y hasta vas más así como el pendiente. En cambio, te conviertes si vas... en uno de ellos. Ajá, exacto. Entonces por eso es así la carrera. Ah. Ya sabe, compadre. Y si quiere, inscríbase. Muy bien. Ando medio fuera de forma, no tengo una bici, no he pedaleado, ando medio lesionado, pero pues... yo les apoyo con energía, porque hubo un tiempo que sí andaba diario en bici y la verdad a mí me encanta la adrenalina, me gusta ir muy rápido. Y he de confesar que hubo un tiempo en que sí, la verdad, iba en sentido contrario, me subía a la banqueta, pero después fui comprendiendo de que los peatones también a veces la sufren, se espantan y pues a veces hasta se puede causar un accidente. Entonces ya no lo hago, y también por mi seguridad y la de todos. Sirena para el compadre, por favor. A propósito de esto, yo quiero empezar con una rolita, con una flauta que hizo Marcela. Y pues voy a empezar. Ahí está la rolita. Es una melodía que saqué de una caricatura que me gusta mucho, es la melodía de Tapión. Y pues quise tocarla esta noche para... me gusta siempre compartir mi energía con los que están haciendo de este mundo un mundo mejor. Y creo que estos bicimensajeros están aportando mucho para que eso sea así. Bueno, esta noche les quiero platicar de algo que ya habíamos platicado muy brevemente la semana pasada. Solo lo mencioné, no les ahondé el tema. Y esto es a propósito de que, bueno, acá en la mexicanidad tenemos un inicio de año diferente al del resto de las personas. No es el primero de enero. Acá se comienza el año el 11 de marzo. Que a propósito de esto, hubo muchas danzas en muchos lados, en centros ceremoniales, en muchos lugares. Este día se hacen muchas danzas grandes en muchos lados, y pues es el año 4 pedernal, Mochigua, Anmopapaquis Yanquic, Nahuitec, Pachihuitl. A todos los que pues no saben qué se inicia, es se inicia porque va de acuerdo a la naturaleza. Ya les he platicado que debemos estar en armonía y que hay ciertos periodos de tiempo en que son propicios para una u otra cosa. Es el año 4 pedernal y el símbolo del pedernal simboliza voluntad, simboliza fuerza y sacrificio. Entonces, no estoy hablando del sacrificio como lo conocemos, de que con un pedernal se les abre el corazón, se les abre el pecho, se les saca el corazón, sino más bien es una ofrenda de nuestro trabajo, de nuestro sudor. Algo más simbólico, ¿no? Colaborar para que vaya bien todo. Hoy día se están viviendo pues tiempos difíciles. Y hace rato escuchaba que mencionaban ustedes que pues hay que agradecer a Hecatl, que la semana pasada nos sorprendió, la verdad. Yo iba llegando a mi trabajo y comenzó a soplar el viento. Para empezar, en la mañana hacía mucha lluvia, luego el solezote y luego esos vientos tan tremendos que precisamente tienen que ver con el Tezcatl. El Tezcatl este año está dirigido al norte y es el símbolo de Tezcatlipoca. Así es que del norte bajan los vientos que cortan como obsidiana. Entonces para mí no es casualidad que esto haya ocurrido, aparte de que tuvimos un eclipse solar que también está relacionado con el Tezcatl, ahí para que reflexionemos un poco de eso, justo en los días en los que yo les había dicho que reflexionáramos. Fue el cuarto Nemontemi que ocurrió esto, y pues ahí la naturaleza nos está dando una señal de que o nos aplicamos, todavía hay tiempo, o con el cuchillo de pedernal nos va a cortar por la mitad, así es que depende de nosotros que mejor nos apliquemos para que el pedernal nos pula y todo eso vaya mejorando. Así es que feliz año nuevo, 4 pedernal. Feliz año nuevo. Feliz año, compadre. Pues sí, todos estos fenómenos que vivimos en la ciudad y en todo el país justo podrían tener que ver, ¿por qué no?, con esta parte de reiniciarse. Y justo platicamos de que estos días eran para reflexionar, y este viento yo creo que a muchos nos dio para reflexionar. Aparte de que un arcoíris hermoso se hizo después, y pues todavía estamos a tiempo. Vamos a unirnos juntos a trabajar la tierra, vamos a respetarnos, vamos a respetar la tierra. Y pues yo deseo que de verdad se limpie la tierra, se limpie el viento, se limpie el agua, y que el fuego transforme todo lo que existe para que en estos tiempos tan difíciles hay un poco de esperanza y vaya todo mejorando poco a poco. Arre, pues, que así sea. Tlazo Kamati, compadrito, muchas gracias por compartir hoy con nosotros en el viaje sonidero. Ahí está, el compadrito de la sección Tonahuatili, que bueno, pues, bastante, bastante acertado en esto que nos ha estado compartiendo, reflexión, transformación, y pues feliz año de vuelta para todos. Sí, me pensaba que todo lo que se puede generar en el cosmos a partir de la alineación, por ejemplo, que hace unas semanas también ocurrió, y todos los fenómenos astronómicos que no conocemos y no conocemos sus efectos. Y lo poderosa que puede ser la naturaleza, ¿no? También. Ahí está, compa, música y volvemos porque ya estamos de vuelta con los compas bicimensajeros que ya están más que listos para continuar este viaje. Con panza llena, seguro. No le cambien. acá regresamos ya al viaje sonidero y estamos platicando de bajadas, de subidas, del viento, del viento en la espalda, súper bonito. Oigan, compadres, pues casi estamos cerrando este viaje sonidero. No los quiero espantar, pero se acerca el final de este viaje. Pero sí, a ver, cuéntenos, a ver, háganos una recapitulación, así, del inicio al final de la información de este campeonato. A ver, pues es la carrera prueba es el 27, la carrera final es el 3 de abril, 27 de marzo, y pues nada, están las dos categorías, mensajeros y no mensajeros. Hay premios para las no mensajeros, como cuadros, mochilas, y componentes de nuestros patrocinadores, comidas en algunos lugares, servicios para bici, etcétera. Tenemos como varios patrocinadores. Y el primer lugar de los mensajeros se va a llevar un vuelo redondo, Distrito Federal, o bueno, CDMX, París, CDMX. Y allá el patrocinador que pues va con el equipo, que es Infoblog, le va a dar... pues la alimentación. Entonces nada más necesitamos que el que gane el menos el vuelo a París tenga su pasaporte, que es lo que él tendría que invertir, y ya, ¿no? Y su inscripción. Y también hay un anillo, recuerden, para el ganador, sea mensajero o no sea mensajero, para medida. El campeón, a la medida, de Driggs Inc. Bien. Tenemos unos cuadros. ¿Para qué ande tirando barrio así, no? Yo soy. Hay una rifa con tu entrada, entras a la rifa de un cuadro. La inscripción es de 100 pesos antes de la carrera y el día de la carrera 150 pesos. ¿Va a haber algún tipo de festejo, celebración? Eso todavía. ¿Con bebencia? Claro que sí va a haber, pero no tenemos definido dónde. Exacto. Así que hay que ir a la carrera. Sí, vayan a divertirse. Pues una convivencia total, ¿no? También no sé si hayan visto dos ruedas y a pie. Ah, huevo. Sí, también no sé si hayan visto el arte de la competencia. Es una ilustración por un carnal que se llama Daniel Shepard. Él hizo un trabajo así excelente. También va a haber ahí como playeritas y sudaderas a la venta como para apoyo a los viáticos, que nos está como costando un poco de trabajo, ¿no? Porque, como decíamos, igual en México no se gana tan bien como en otras partes del mundo. Entonces... íbamos a Francia, que es donde nuestra moneda estaba bastante devaluada comparado con el con cualquier euro. Parte del mundo. Ajá. Hasta con Guatemala, carnal. Sí, seguro. De hecho. Guatemala, sí. Vale 1.50 el peso. Mira. Y más al sur, 2 pesos. Mira. Así que cuando vayan esto a Guatemala, cambien lo suficiente en la frontera, porque si no después le pican los ojos. Y no hay de otra. Fuck. Pues chido, ¿no? Que haya este tipo de iniciativa para que, además de el grupo que va con una misión, ¿no? De representar también y de apoyar pues a la banda que le da chicles a la bicimensajería, y pues en una modalidad en donde pues los beneficiados ahora abren una puerta más para invitar a alguien más que quien se quiera rifar ese día, y tal vez es su día de suerte, pues ganarse un viaje nada más y nada menos que a París. Ya correr el campeonato mundial será lo de menos tal vez, pero la experiencia pues es lo chido, ¿no? O oh, no, ¿qué tal que gana también allá? ¿Qué tal que gana, verdad? Todo puede pasar. Y todo se vuelve la superestrella de la bicimensajería en una de esas. Exacto. ¿O no? ¿O no? Lo importante es vivir la experiencia. Porque... Vivir la experiencia. No, si hay nivel, ¿no? Y yo creo que se van a ir a rifar con Toño, ¿o qué? Claro. Van a correr ustedes dos, ¿no? Claramente. Sí. Sí, nosotros vamos a correr. Nosotros, por ejemplo, no diseñamos nada de las carreras. Todo lo diseñó Zafa. Entonces, nosotros, pues vamos a correr la carrera. Lo que sí es que, pues nosotros no ganamos el ticket, porque nosotros ya tenemos ese ticket. Entonces por eso no compiten por el ticket. Ajá, exacto. Ah, no, perfecto, porque ya hubieran perdido seguro los demás. Con la pluma ya hubieran perdido. Para curtirse. Muy bien. El dios del pixie. Con los favoritos, Bici Mensajero. A ver, denos un pronóstico así, pues no, mira, reservado. Según el... No, vamos a ser lo más objetivos posibles. Y vamos, sí, decían que hay una encuesta, ¿no? Hay una encuesta. A ver, platíquenos. Yo, la neta, mi favorito es Tyrek. Tyrek. Yo creo que mi favorito... Tengo ahí una pelea... creo que Daniel Ruano es uno de los más fuertes también. Y creo que Manuel. Creo que es Manuel Torta. Creo que para mí, entre esos tres, aunque yo he visto muy buenos mensajeros como de Vicemensajeros de F. Hay algunos otros. Hay uno de Nómada también que está por ahí bastante fuerte. Hay varios por ahí que esperamos que nos den sorpresas, la verdad. Porque hemos visto gente, o sea, nosotros que estamos en la. También acá Raúl es uno de los fuertes, sí. Ah, sí, Raúl. ¿Qué? ¿Vas a echar todo el bofe o qué? Vamos a ver, vamos a darle, a ver qué se haga. Sí, hay varios que creemos que andan por ahí. O sea, tú los ves en la calle y dices, chinga, como para quién trabaja ese güey. Y pues esperamos verlos en esta competencia, todos esos. Además, mensajero no solamente es bici mensajero como en el apartado formal de lo que somos nosotros. O sea, todos los que de esas nuevas compañías como Rapid, y ellos también están contemplados como para poder entrar. Repartidores en general, repartidores de comida, los polleros, toda esa gente que reparte. Varios vecinos que son entendidos. Toda esta gente que reparte. Lo voy a invitar. Que reparte o mensajea algo, está bienvenido. Con todo ese tipo de banda. ¿Me imaginas que trabajen uno de ellos? Estaría bien chido. ¿En una 28? Fum. Imagínatelo en Francia con sus botas impermeables hasta la rodilla. A huevo, de pollero blancas, de esas blancas. Sí, para las tortillas, ¿no? Ajá. Sí. Durísimo. Eso, que vayan, que se inscriban y que se diviertan y que compitan. Gócenlo. Recuerden que es de inteligencia y estrategia. Más que de velocidad. Bueno, no, sí, también es de velocidad, pero. Más que ir. Todo, ¿no? Todas las habilidades que tiene uno. Exacto. ¿Y algún sitio electrónico? ¿Dónde está toda la info? ¿Dónde se va a revelar esta información secreta de la ruta? Tenemos la página en Facebook que aparece como BM. No, CBMDF. Campeonato de Vicemensajeros del Distrito Federal. Ahora Ciudad Monstruo. Ajá, ahora Ciudad Monstruo. CBMDF. CBD. Ajá, ahí está la información. Ahí mismo también está el evento, que es donde está posteado todo. Estamos posteando todo paralelamente, tanto. Ajá. Hay una comunidad también que ya compartimos en Facebook, redes para que la vean. Perfecto. Y sí, es Campeonato de Bicimensajeros DF el evento. Es bastante fácil encontrarlo. Ahí está. Oigan, pues qué chido que nos trajeron esta información. La verdad es que nos da mucho gusto escuchar que aquí está la banda organizándose y haciendo cosas. Decían acá el compa Víctor, pues por el ciclismo, por esta comunidad, por fortalecer esta comunidad, creo yo, el tejido a lo interno también está chido. Como podernos conocer, también se conoce la banda ahí adentro, ¿no? En la rodada. Sí, ¿no? Otra forma de convivir, ¿no? La bici. ¿Cómo ven, compas? Sí. Pues es que... Te las topas, los ves y ya. Al final se hacen tus amigos. Son como tú. ¡Ah! Te identificas y ya. Está chido. Pues, la comunidad. Sí, hagan comunidad, compas. Pues chido, esto fue el viaje sonidero, el número 266. Pues hoy. Hoy muy, muy cletero. Además, la recomendación también. Están en Bicired unas charlas que son ahí con biciactivistas, entonces pueden checarlas y me parece que empiezan el jueves, así que chequen ahí la página de Bicired y vienen una compa, por ejemplo, de, me parece que todos son de América Latina, entonces ahí chequen quiénes son, algunos sociólogos, comunicólogos o simplemente amantes de la bici, así que chequen ahí las charlas con la Bicired. Recomendación, vayan a la exposición esta que está montada ahí en Ciencias Polacas, ¿no? Vayan a visibilización, sí, está en la Facultad de Ciencias Políticas, curada por el señor Tomás Canchola, tan popular en estos días. Y hay bicis de, pues ahí, de, como de varias, no sé si son comunidades, ¿no? Como grupos ciclistas, no sé, porque puedes ver desde poleros hasta... hasta pues gente ahí en el velódromo, y habla como un poco del DF, ¿no? Del ciclismo urbano del DF, creo. Y hasta proyectos como el de Gisela, ¿no? Que es ahí poner a la gente y con cosas y... Híjole, no sé quién más está, pero sí, hay varias fotos de varios. El famosísimo Aarón Borrás. Ah, de Aarón, de Aarón, que es tan, también tan famoso él. No, pues... Hablando de estrellas. Pues está padre, ¿no? O sea, más bien está padre que hay un montón de fotógrafos y hay un montón como de perspectivas de la bici, de cómo ven la bici cada uno de ellos. Eso lo está que bueno. Quería decir. Bien, pues, ¿algún otro mensaje, compas? A ver. Contrato en bicimensajeros. A huevo, denos de comer. ¿En dónde los contratamos? Gracias. Ok, principalmente... bueno, los que te representamos aquí, nosotros somos Bici en Vía. Los puedes encontrar con bicienvía.org en la página, ¿no? Ok, pongan Bici en Vía, la verdad es que Bici en Vía en Facebook. Bici en Vía, y ahí por teléfono les pueden dar tarifas y todo en orden. Y acá Plumas sí nos ganó con todo, trae su spot de publicidad preparado. Así que. A los descuentos va a decir. ¿Bici mensajería? Ah, no, hola, bueno, no, en la página. Todo. Pues nosotros somos TIG Bici Mensajería. Nos pueden encontrar en la página de internet que es TIG.mx. ¿Y qué más? Pues ya, nada. Ajá, si quieren escuchar mi voz, pueden marcar al teléfono de... ¡Ah! También entren a la página de Los Recios. Los Recios estamos haciendo el documental. Ya se me había olvidado. ¿Qué pues? ¿Qué pasa? Tenemos, ¿qué pasa? No tenemos likes. ¿Cómo se llama? Los Recios, denle like. Yo soy de Los Recios. Su hashtag es Somos Recios. ¿Cómo es? Somos Recios. ¿Y ya? Raúl. Promocionate. Besitos en sus colitas a los del Terremoto Crew. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, a todos. Chido. A ustedes por venir, por pedale hasta acá. Pues así fue este viaje sonidero. Un viaje sonidero con harta bici. Ya saben que nos encanta la bicicleta, así que. Pues ya sabe de qué hablamos los lunes, así que si le late, sígale prendiendo. Nos escuchamos la próxima. Saludos al Cupa hasta Chiapas. Y pues saludos a toda la comunidad que nos escucha cada lunes, acá en el viaje sonidero. ¡Compa! Nos escuchamos prontamente. Amanda. No mames, güey, qué pedo, güey. tienes toda la razón, pero por ahora así es. Seguimos dejando decidir el gobierno, seguimos quejando, elegir un partido para quien he votado. ¿Cuál es el mejor o cuál es el menos peor? Enfermedad de cara de la llorona naturaleza. Nuestra culpa, no hay cura para esta locura. Es dura y perdura, perdura. La transgénica está genial, gracias a los genios de laboratorios, investigadores, actores del melodrama universal. Solo somos extras, pero podemos ser más. Ya viejito, qué pedo, ¿quieres decir algo? Hacemos una canción irónica.